¿Dónde quedó el amor? ¿Yo qué le digo a mi corazón? Dime qué voy a hacer si eres tú mi razón de ser. ¿Por qué de pronto te marchas de corazón? Veo en tus ojos que lo nuestro terminó. Ay, amor, destroces el alma, corazón, sin ti mi vida se acaba. ¿Qué pasó? Nunca me dijiste nada, corazón, no llores porque no te ama. De mí, mi vida te di, ahora.